Che, qué buen atardecer, impresionante, la verdad, tremendos colores esa imagen. Está viajando, che. Urbaiden está viajando de sur a norte. Primero fue a encontrarse con el Darwin y el Darwin justo agarró una changa a Maldonado y se fue a la mierda de la paloma a Maldonado. Y lo dejó. El gurú traía el pescado de la laguna de los patos que lo había sacado ahí, un bruto. ¿Cómo se llaman esos bigotudos? Un surubí. Y traía el surubí para comerlo ahí con el Darwin. Ya habían arreglado todo y el Darwin tenía el vino. Resulta que le surgió una changa al Darwin, se fue a la mierda para Maldonado, se desencontraron. Quedó uno con el vino y el otro con el pescado. Che, qué buen atardecer, impresionante. Empalme FM. trust everyone that you meet. I'm so lucky, he's the only one I'll ever need. He will blast off tonight. He puts his life on the line every time he's in flight. ¿Cómo está de idea el locutor de Radio España hoy? Esta idea el locutor de Radio Lempánica hoy. ¿Cómo está de idea el locutor de Radio Lempánica hoy? ¿Cómo está de idea el locutor de Radio Lempánica hoy? ¿Cómo está de idea el locutor de Radio Lempánica hoy? ¿Cómo está de idea el locutor de Radio Lempánica? La idea el locutor de Radio Lempánica hoy. Mandamos unas cagadas ahí. Hoy fue la noche de las cagadas. porque arrancamos la emisión y metimos un dedazo y apagamos todo, porque tenemos una interfase y que si se desconecta, corta la emisión. Bueno, eso fue lo que pasó hoy al comienzo de este 20 de octubre de 2022. Cuando son las 23:05, ahora seguimos haciendo cagada. Me pregunta Gavilán, ¿cuál fue la recomendación que hizo el guía turístico Salvador sobre Baigorria? Claro, Baigorria no estaba en el destino turístico de lo que hemos recomendado acá. Fue esta, salió temprano, che, Gavilán, ¿vos dónde estabas? Ok, así que en plataforma Seno con C. Sí, primero hablamos de la plataforma donde va a transmitir la nueva radio del gurú. ¿Y después? Haceme el favor. Ya, y después, bueno, le pido a alguno de mis hijos, bueno, ya alguien va a aparecer. De los jóvenes, como decimos nosotros, que andan más volando para estas cosas. Luego la otra cosa que de Baigorria. Baigorria y está Rincón del Bonete. Yo hace unos meses fui. Hace unos meses ya fui. Fui en el mismo día. De mañana fui a Baigorria y de tarde me fui a Rincón del Bonete. Que quedan una distancia no muy lejos una de otra, no sé. Entre una y otra, no sé qué habrá, 40, 50 kilómetros. Me fui a Baigorria, después me fui a Rincón del Bonete. Rincón del Bonete, que es la más vieja de todas, la más antigua, ¿no? Y bueno, estuve recorriendo y viendo un poco cómo eran las instalaciones, cómo funciona un poco, bueno, está. Hay cosas que están muy dejadas y como que, como toda represa, ¿viste? Quedan ahí como, no digo en el olvido, pero no aprovechada en el sentido de un trabajo social, diríamos, hacia el pueblo, hacia la gente, hacia los turistas del interior, ¿no? No hay un trabajo así propiamente hecho para recibir y para fomentar, ¿no? De que la gente del interior, el Uruguay todo en sí mismo, no hablemos del exterior, pero sí el Uruguay, poder concurrir a esos lugares a pescar, comerse un asadito, a pasar unas horas a compartir. Es lo que yo no lo vi muy bien. Pero bueno, ahora voy a ir de vuelta por el sentido que para poder ir a Mellizos tengo que cruzar por ahí, por lo que creo, me estoy mirando el mapa. Impresionante, triplex emixoras para sumar dos oyentes más. I let it take a chance. Ahora ya entramos a la media hora final, deberíamos bajar el ritmo y dejar la gente más tranquila para dormir, no con estos rocazos. Deberíamos ir bajando, pero antes de bajar a ritmos más sencillos y bajar el monitor, sobre todo, acá lo voy a hacer, bajar el ritmo musical para que la gente se vaya a dormir tranquila, en paz. Voy a pasar este. Es un tema viejísimo, Che Gurú. Mirá, este es muy poco conocido, por eso lo pasamos nosotros siempre. Es un muy buen tema. Paper Lace de Night Chicago Night. Of a summer night in the land of the dollar bill, when the town of Chicago died and they talk about it still, when a man named Al Capone tried to make that town his own and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago. And the sound of the battle rang through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet, and I asked someone who said about 100 cops are dead. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a fight the people saw. Yes. UL 엠펀스 데스파이드 대잔돌스 UN 펠리지아노처 아이 UN 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 엘 엠펌 데스드 라시아이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 No way of knowing how long it must remain dangling.

Transmitiendo Radio El Empalme. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul, les instincts d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. Un peu des airs et des poses de combat. On ne change pas, on se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains là, tout près de l'apparence tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois.